Homero Nicolás Mancione Prestera nació el 1 de noviembre de 1907 en Añatuya, Santiago del Estero. ¡Bienvenido a Añatuya, Homero Mancione! Poeta. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Bruna, Bruna, nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Aníbal Troilo. Contento porque hoy se le hace justicia a un hombre de letras que hizo del cine y de la canción una cosa muy importante. Bueno, un día que vinieron con Cátulo Castillo a hacer empanadas en mi casa, y entonces dejaron la harina hasta en las arañas. Y se puso un pijama mío que lo tuve que tirar, del aceite y la harina que tenía. Yo creo que me hice un poco al lado de él. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Héctor Negro, poeta. Yo recuerdo siempre ese final insuperable de Che Bandoneón, donde sus dos últimas estrofas dicen: tu canto es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió cinchando en la tormenta de un querer, y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en Orsay, Che Bandoneón. La letra de Malena, él se la lleva a Lucio de Mare, ya concluida, cantándole ese personaje que él construyó, o que tal vez haya conocido, y sobre esos versos de Mare compone esa hermosa melodía. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Horacio Salas, escritor. Él era radical irigoyenista desde muy joven, su familia era irigoyenista. A los 16 años tuvo un comité que lo manejaba él, el comité, en su barrio. Bueno, él estuvo preso con la dictadura uriburista porque él era dirigente de la Reforma Universitaria. Y en el 35, muy amigo de Arturo Jauretche, decidieron fundar Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que eran todos afiliados al radicalismo, jóvenes que querían seguir la línea de Hipólito Yrigoyen. Y en este sentido, Mansi va a seguir coherentemente hasta el final de su vida, diciendo siempre que su acercamiento al peronismo, que fue a partir del año 47, lo hacía como radical yrigoyenista y como radical revolucionario. Soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alem. Poeta, político, guionista, director de cine. Homero Mansi, genio y figura. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Pelam.